Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni. Si no le das a like, no pasará nada, porque yo te querré tanto como tú a mí. Y con que estéis ahí, me hacéis feliz. No pido nada más, gracias por aguantarme tanto tiempo, popo. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni. 4 años ya y seguís aquí. Eso me hace feliz. Creo que voy a llorar. Ahora en serio, desde mi corazón, os lo agradezco un montón. Ni. Sois los mejores fans que uno puede tener. Sois los mejores fans. Ni. Gracias por aguantar tanto tiempo a mi lado. Gracias por disfrutar de mi retraso. Gracias de corazón. Nanino, ni, no, ni, no, ni, no.